ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la